Muy buenos días, este es Motos Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Don Marquito, muy buenos días. Muy buenos días. Doña Lulú. Doña Lulú. Lulú, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Y pues aquí iniciamos un programa más de Notos Sport con muchísimas notas. ¿Le atinamos al de Chivas, don Marquito? No manchen, yo vengo. Le Tigres, que fue una caricatura de equipo, también no jugó a nada y perdió muy feo, la verdad. Pues le contrapuso el sistema. El turco le encontró. Sí, muy inteligente. Lo supo contrarrestar, sí. Desapareció a Guiñac, desapareció a Sobis, desapareció a los... Aparte no traía puntería Guiñac. Deja de que no tenga puntería. Es que no le cayeron tantas opciones. Lo presionaron bastante bien, creo. Bien, pero marcado. El partido fue aburrido desde el punto de vista emotivo, porque careció de emociones. Con mucha técnica. Pero muy bien planteado. Jugado en el planteamiento. Ahí donde todavía muchos están casados con el 4-3-3, cuando ya no, esos sistemas ya hace mucho que ya desaparecieron. Y pues también el Santos, que por ahí obtuvo una victoria que muchos se consideran rigorista, un penal que dicen muchos que fue un simple recargón de mano que hizo Rafa Márquez, lo marcaron como empujón. Y pues ahí Atlas perdió nuevamente ante Santos, que rompió su mala racha. Y la despedida de Cuauhtémoc Blanco en el Azteca, que pues fue emotiva dentro de todo. Bastante emotiva. Hay que reconocerlo, que se le dio su oportunidad a Cuauhtémoc Blanco, una despedida de la cual careció en México Hugo Sánchez, por ejemplo, que de la cual careció Jorge Campos, de la cual careció también Luis García, jugadores... Pues importantes que no tuvieron ese tipo de despedidas, pues en sus Valencia, que al final ni en Cruz Azul, ni en Chivas, ni en Pumas, donde estuvo, pues tuvo la despedida que merecía un jugador como Valencia, sí, a la altura de Cuauhtémoc Blanco para la causa de Cruz Azul. Bastantes jugadores que... Y hablando del pasado, ahora sí que reciente, Belmonte, su despedida fue un descenso, ahí la crueldad del destino para... Don Jaime Belmonte. Para muchos de los jugadores que llegan a irse sin, pues por la puerta de atrás muchas veces, que llegan a irse de esa manera. Y pues también vamos a hablar un poquito de Irapuato, un Irapuato que pues desgraciadamente perdió ante Cuautitlán, ya en el minuto final, de hecho ya en la última jugada del partido, por ahí Cuautitlán aprovechó un descuido, ya cuando todo el mundo parecía que se iban a ir a penales para definir ahí el punto extra. No fue así, Irapuato perdió. Desaprovechó una oportunidad pues bastante buena también de irse un poquito arriba para afrontar el... Me quedo en tercer lugar, ¿verdad? El descanso que le va a tocar obligatoriamente la siguiente jornada, ¿no? Sí. Porque pues Tampico empató en su casa ante Pumas, inesperado completamente. Tampico esperaba el triunfo para irse más arriba. El Potros, que compartía primer lugar con Irapuato, perdió ante el Loros de Colima. El Loros escaló posiciones, pero el Potros también se quedó estancado ahí con los mismos 21 puntos que tiene Irapuato. Sí. Y el que aprovechó fue a Pioneros de Cancún, hasta donde tengo entendido, que fue el que también empató. Hay un cuádruple empate en el primer lugar entre lo que es Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México, Pioneros de Cancún, Irapuato y el Tampico, prácticamente. Y pues hay que ver, también por ahí Tampico hizo una solicitud de revisión de su estadio. Hay daños estructurales en el estadio de Tampico. ¿Qué fue lo que sucedió, Jesús? Ahí yo me... ¿Por qué? No me di cuenta. ¿En qué lugar? De los daños. Lo que pasa es que por la corrosión del salina, la temperatura del mar y... Y la temperatura que hay ahí, por ahí las partes metálicas se llegan a corroer, sí. Entonces por ahí algunas varillas que están expuestas... Unas oxidaciones. Pues se va hacia adentro, se va prácticamente hacia adentro hacia esa oxidación. Entonces, pues el estadio de Tampico requiere una estructura Pues en gran parte total de lo que es la estructura. Entonces, pues sí, es que prácticamente todo sí está expuesto a la salinidad del ambiente que hay en Tampico. Y pues hay que ver qué pasa. Una plaza futbolerísima de primera división. Desde hace mucho tiempo. Campeón en el 52. Uh-huh. Campeón en 1952, de los primeros campeones de fútbol mexicano. Y pues parte de un clásico ya desaparecido y original, que era el Tampico contra Monterrey. Ese era el clásico del norte en sus inicios del fútbol mexicano. Por ahí, dentro de lo que era una plática con don Carlos Méndez, allá de Tampico precisamente, aficionado de Atlas, estábamos comentando de que cuáles son los clásicos más antiguos de México. Y que si y realmente, y yo le decía, pues que indudablemente el Atlas contra Guadalajara, que data de 1916, su primer enfrentamiento, que en el 17 hubo un 17-0 del Atlas a las Chivas, y que ahí empezó la rivalidad prácticamente. ¿Cuántos clásicos llevan ellos? No, pues imagínate, desde la Liga Occidente, que era la que jugaban ellos, llegaron a coincidir en la zona centro en centro, algún momento. Centro también, Occidente. Cuando era la Liga Centro Occidente también, cuando era semiprofesional toda esa zona. Y también, y yo lo comentaba, que el segundo más antiguo es el Irapuato León, que se jugó por primera vez en 1922, y que pues por las crónicas que recopiló don Gonzalo Vargas Vela, en el 25, a partir del 25 se considera un clásico, aunque León desaparece y el que sustituye esa rivalidad es Unión de Curtidores, del 29, 39, y ya cuando vuelve a aparecer el León por los 40, nuevamente se vuelve segunda a división. Se vuelve a reactivar esa rivalidad, porque Curtidores por ahí sustituyó en el ámbito y en el ánimo y en el ámbito de los leoneses muchas veces por más de una década al León, porque había más identidad, como era el equipo de los zapateros, por eso era la Unión de Curtidores. Tenía más arraigo entre la población, la afición, entre la afición de León. Y pues son los dos clásicos más antiguos, uno de 1916, Atlas Chivas, uno de 1922, Irapuato León, con sus variantes, con sus desapariciones. Ha sido más constante el Atlas Chivas. Y pues los demás clásicos, el de la capital era Necaxa Atlante, ya. Los dos equipos ya no existen en... Más veteranos. En la capital, sí, son los más antiguos. Necaxa Atlante. Sí, así había cinco, ¿no? Había cinco en la capital, Necaxa Atlante. Luego lo sustituyó, pues, desde que apareció Pumas contra América. Pumas, América. Por los orígenes de los dos. Uno más de la gente, otro más de la televisora, pues. Y Cruz Azul, que se mudó de Hidalgo a... De Jaso Hidalgo a la capital del país. Que también nos dio pie al llamado clásico joven de la capital. Y pues párenle, yo creo que son los clásicos más arraigados aquí en... Bueno, el Zamora-Morelia algún Zamora tiempo, Morelia, sí, el cierto. Zamora-Morelia, el Oro Chivas, el Oro Atlas, el que llegaron a existir por algún tiempo. El Oro después Jalisco. Sí, porque con Celaya se le quiso dar contra León, pero no, Celaya siempre como que estuvo aparte, no generaba esa expectación. Esa rivalidad, esa garra que se tenían en esos clásicos. Que pues vienen desde el amateur, esa es la gran diferencia, vienen desde el amateur. ¿Cómo no? Y en Tampico, pues, alguna vez hubo un Tampico Ciudad Madero, cuando se coincidieron los dos, se fusionaron. Y finalmente se fusionaron para evitar esa... Y se llamaba Tampico Madero. Ajá, esa rivalidad. Y pues vamos al primer corte, Lulú, y regresamos aquí a Notus Sport. Vamos a platicar un poquito de la jornada también, lo que viene. Y pues hay unos proyectos que hay por ahí. Ya nos confirmó la visita en fechas próximas el Miguel Flores, el que está a la cabeza del proyecto del equipo de tercera división. Yo siempre he estado en contra de algo, que a los muchachos se les cobre. Porque, pues, es un muchacho, lo que necesita es proyección, no necesita que le quiten dinero. ¿Y qué va a hacer el señor? Y él ya tiene los patrocinios, hasta donde platiqué yo ayer con él. Uh-huh. Ya tiene los patrocinios, no se les va a cobrar un 5. Va a usar como base la Academia Atlas Irapuato, pero va a darle oportunidad a los demás muchachos de pues, que se integren al proyecto. desde niños, desde jóvenes prácticamente. Va a ser un proyecto. ¿Para visoría, eso? Desde 17, 15 años va a ser su proyecto y va a tener otro equipo en una en la Liga Nacional Juvenil de Fuerzas Básicas. La, es la cuarta división de 14, 13 años, para que ahí sea el semillero, bueno, sea el semillero para el equipo mayor. Y pues nada más está, va a estar platicándonos ya de este proyecto que... ¿Es de aquí el señor? Él es de Guadalajara, él, pero pues él ya lleva 10 años aquí con la Academia Atlas. Se acercó junto con otras personas a hacer una inversión muy importante. Esta persona, una con las que se acercó, es de la empresa de maneja Castro del Río o algún Castro del Río, otro parque industrial. Entonces van a obtener los patrocinios de esas fuentes y pues es algo muy muy importante, porque claro, pues desde Deportivo Irapuatense yo no recuerdo un proyecto similar. Y vaya que el Deportivo Irapuatense fue semillero del Club Deportivo Irapuato y de otros equipos, incluso como lo fue la LIFA antes. Vámonos al corte, Lulo, y regresamos. Mundo virtual. Rotus. Regresamos a Notus Sport, transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato. Y pues don Marquito, por ahí el viernes Tijuana y León nomás se ladraron y se maullaron, pero no se hicieron nada, 0-0. Usted le iba a León, ¿verdad? Sí, no, sí. Sí, don Marco, yo creo que ese odio reprimido. Entonces le atinamos nosotros, ¿no? Sí. Ajá, ¿qué pasó? Primero ratón que irle a León, ese equipucho de guaracheros y pegazuelas, ¿no? No, yo, no, le, no. Yo le fui a León en el partido. ¿Usted a quién le fue también? Yo le fui empate, me parece. Empate. Y el Pato y también. El empate. Bueno, le fue al Tijuana, pero bueno, ya qué más queda. Muy feo juego, la verdad. Tijuana sin idea, León atrás. Igual. A la Luis Fernando Tena, sin proponer, pero bueno, ya. Esa es cuestión de ellos. León no sumó, y eso es lo más importante. No sumó de tres, eso es lo más importante. Apenas sumó de uno. El sábado, pues el homenaje de Cuauhtémoc Blanco. Un jugador que pasó por las filas del Irapuato después del Mundial de 2010, campeón con Irapuato. El último campeonato que logró Irapuato en 2011 lo logró él en su estancia aquí en Irapuato. Hay muchos sentires, Arévalo. Hay muchas cosas, hay gente que está muy mal informada, me estuve dando cuenta en los comentarios que se ponían ahí. Muchos culpan a Cuauhtémoc de la quiebra del equipo Irapuato. No fue así, la verdad no fue así. Ahora sí que en su momento mis conflictos con la gente de Irapuato por siempre eran por ese tipo de comentarios que dejaban salir ellos para justificar su inoperancia y su falta de capacidad administrativa. Cuauhtémoc Blanco, yo de lo que llegué a investigar, de su bolsa salía para pagarle a los jugadores más jóvenes, esos que no recibían un solo peso. Les llevaba zapatos de la marca que lo patrocina él, de la marca esta de San Francisco del Rincón. Camiones y camiones, sobre todo para los más jóvenes. Entonces yo de Cuauhtémoc, pues sí tengo sentimientos encontrados, porque nunca me gustaron ciertas actitudes de él como jugador. El de burlarse de un compañero, el burlarse de, bueno, la vez que se le acostó a la Volpe. Eso se le perdona a un jugador él. No más que esa situación. Tuvo una bronquita con. No más que esa situación, Lulú le costó a la postre que la Volpe no lo llevara al Mundial de 2006. Bueno, sí. Y pues. Esas son cuestiones. A mí tampoco me gustaba. Yo fui de las personas que siempre, cuando lo veía jugar, lo criticaba. Pero realmente, ahora que está todo más metido dentro del fútbol, uno se da cuenta de que son circunstancias que a veces saben, en su momento saben. Por ejemplo, ahora en el partido pasado que nos aventamos de local aquí con el Irapuato, no hicieron ninguna falta de respeto a los jugadores, pero se pusieron por ahí llegaron a hacerle el honor a Cuauhtémoc, y realmente eso prendió a la gente, y eso, de repente los bailecitos que se avientan y todo, dentro de hasta los berrinches le quedan bien a Cuauhtémoc. Las burlas y todo. Bueno, berrinches ponte, sí, voy de acuerdo, porque son parte de tu carácter, pero no la burla. Me puse a ver un video donde trae varias recopilaciones de todos esas supuestas faltas que le cometían, las que fingía, y estaba yo muerta de risa porque a veces ni lo tocaban ni pues el sábado nomás le faltó el gol que pegó en el larguero, porque hizo la cuactemiña, hizo berrinche, le reclamó al árbitro. Nomás le faltó el gol. Subió de nivel al América el rato que estuvo. Lo subió. Le dio otra capacidad, por lo menos por motivacional. Puso dos muy buenos pases. Sí. Pésele a quien le pese, yo no le voy a la América. Es lo que de él, porque también aquí me consta, me los llegaron a comentar aquí en el estadio. Había veces que todavía se presentaba con aliento alcohólico en la mañana. Pero eso sí, era el primero en llegar, era el primero en estar ahí en el. Antes que ningún otro jugador, era el primero que estaba ahí en el en el entrenamiento, antes de que empezara el entrenamiento, o sea, así que quería el alcohol todavía. Sí, tenía cosas negativas. Negativas. Pero por su forma de jugar y forma de ser y de donde venía, lo superó y todo eso con puro fútbol. Y te digo que pésele a quien le pese, la América es muy bueno. Las viejas, a las esposas, a los compañeros, hay los conflictos con Pavel Pardo que llegó a tener de golpes, sí, sí, incluso porque le andaba pedaleando la bicicleta a Pavel Pardo, a Enrique Garay cuando le a la Nacha Plus. ¿Sí? Aquí mismo yo sé de anécdotas por vecinos que bueno, en ese momento no estaba en medio, sí, ahora sí yo no iba a hablar mal del Irapuato, pero del equipo, de la directiva es otro rollo, pero del equipo tú lo sabes, hemos tenido notas para publicar y mejor no las quedamos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son cuestiones internas y tú lo sabes bien. Sí, mejor nos quedamos callados. Mismo que comentábamos del chico Marco, que el Angulo, cuando lo trajeron, que nos decían que estaba desafiliado. Ni siquiera era cierto. Era nada más un petardazo para ver quién caramba se enganchaba con esa situación. ¿Sí? Y si los otros se engancharon, pues es muy su problema. Pero de Cuauhtémoc, pues sí, nos ayudó al último título, a la última alegría que hubo aquí en Irapuato en 2011, que fue el título del torneo clausura. Pero perdón, ese día no jugó, ¿no? No, sí jugó. O sea, el que no jugó fue el partido de ascenso. De ascenso, la final, sí, de ascenso ante Tijuana. Ante Cholos. Ante los Cholos, que pues también. Eso también fue muy mal visto. Vamos a abrir la boca de lo que pasó así ese día, porque el Irapuato acabó con 11 mexicanos jugando ese día. Hay que tener un poquito de memoria. 11 mexicanos, los que estuvieron se partieron el alma, pero pues no estaban al nivel de Cholos en ese instante. Les alcanzó para el 2-1. No les alcanzó para meter el empate, que hubiera sido yo creo que lo más justo, por lo menos ya que se definiera en penales, a ver qué carambas pasaba. Pero ese día sí pasaron cosas muy raras también. Irapuato acabó con 11 mexicanos únicamente en el terreno de juego, sin Cuauhtémoc. Por ahí se habla de un conflicto que hubo entre directivos y Cuauhtémoc, por lo cual Cuauhtémoc decidió no jugar ese partido. Entonces, pues muchas cosas raras. Mucha historia, mucha que historia. Que enturbian el fútbol, como siempre, don Marquito. Sí. Y pues también vamos a sacar adelante todas esas situaciones respecto de Cuauhtémoc, mitos urbanos. Sí, es cierto, fue un cabezón Cuauhtémoc, un gran jugador también. ¿Lo odiabas o lo amaban alguno? Pero pues ya se retiró. Qué bueno que tuvo su homenaje. Qué bueno que lo tuvo. Qué bueno que logró impulsar esa parte. Yo creo que lo que comentábamos el viernes, don Marquito, Chivas y América deben ser así, amados y odiados. ¿Por qué? Porque son los equipos más populares a final de cuentas en el fútbol mexicano. Mexicano, sí, cierto. Y deben de estar ahí en ese lugar para que sepa cuando se les gana y para que sea normal cuando uno pierde. Para que se sienta. Exactamente. Y pues bueno, continuando con esa parte, Tigres en el Clásico del Norte, como bien comentábamos, el Turco Mohamed, gran estratega, nullificó al Tuca en todos sus movimientos que intentó hacer, y en un balón parado, como suelen resolverse esos partidos tan cerrados, Monterrey gana 1-0, don Marco, en un partido que llegó a tornarse hasta aburrido en algunos lapsos, por lo mismo que se llegaron a nullificar los dos equipos. Dorados le saca el empate a Pachuca, ya en Pachuca, 2-2. Ya iba perdiendo. Iba perdiendo, logra empatar. Y en los partidos que por ahí nos llamaban la atención, el Chivas logró vencer a Querétaro, el segundo muy buen gol en cuanto a la estructura de la jugada, de esos de que no forzosamente un golazo tiene que ir al ángulo. Ah, no, para nada. O el portero tiene que volar. Lo que importa es la jugada. La jugada entre Brizuela y el Gullit Peña. Jugadón. No, pues se aventaron los dos. Y pues Chivas obtiene su primer triunfo. Y en la noche, pues la polémica un tanto cuanto con la derrota de Atlas ante... Sí, otra vez resurgió el arbitraje. Resurgió el arbitraje nuevamente. Para unos bien, para otros fuertes la mal, para otros neutral. Así es, una expulsión rigorista de Vergesio, sube el brazo, pero no le pega. No, fue a ni cabecear. Hay intención siquiera, es simplemente sube el brazo. En el penal de Márquez también es un tocarlo. El tocarlo no significa que sea un empujón, ahí se ve en la repetición, pero bueno. A ver qué pasa con todas esas situaciones del equipo de FIFA, porque también íbamos a comentar eso al final. Ya se autorizó el famosísimo ojo de halcón para visualizar si el balón entra o no, y una repetición en una jugada para ver si lo que marca, si es falta o no fue falta, aunque yo creo que debe ser limitado eso, don Marco, no sé usted qué yo piense. Creo que sí, porque ahí tiene que ser para los árbitros. Ajá. Me estaba comentando mi hijo, el mayor, el que practica taekwondo, que ahí les dan un, les, bueno, ya no está, ya se dedicó a estudiar, afortunadamente. Dice, él decía, es que te daban una tarjeta cada contrincante. Y cuando alguien consideraba que había sido perjudicado o que había dado una tarjeta, si procedía le regresaban la tarjeta, si no procedía, pues la tarjeta se la quitaban ya. Y entonces, pues yo creo que sí, es algo que vale la pena para estar controlando todo ese tipo de situaciones. Vamos al segundo corte, Lulú, y regresamos aquí en otros sports. Por el hecho de sentirse superior, pero cuando te levantes tú serás mucho mejor. ¡Calor! más visto en el corazón de México. Notus, síguenos a través de notus.com.mx. ¿Qué tal, gente bonita de Irapuato? Los dejo con algo de Juan Magán y Belinda, esta rola que está sonando en todos los antros de la ciudad. Vámonos con Si no te quisiera. Lado B de la música, otra alternativa para tus oídos. Regresamos a Notus Sport y pues Lulú, estamos platicando referente a ello, la jornada de la primera división, una muy buena... Fueron buenos juegos, la verdad. El que es el más aburridito fue el de Tigres contra Monterrey, por la misma. A mí sí me gustó. Créeme que en el primer tiempo yo vi un Tigres que sí buscó muchas llegadas, tuvo muchas llegadas, y por un momento yo pensé que iba a caer el gol de Tigres primero, y se fueron al medio tiempo, nos quedamos todos como, ¿qué onda? Como que así de triste. Llega el segundo tiempo y empezó bravo Monterrey, empezaron bravo los Rayados, de hecho traían mucha bronca de que sí iban a permitir la entrada a la porra o a afición de Tigres, porque estaban suponiendo que iba a haber algunos conflictos internos, y estuvieron viendo con la federación y trajeron ahí su buena campaña para que se hicieran válidos, porque no los querían dejar entrar ni con los pases que compran como membresías. Bueno, era ahí por ahí mi hijo me decía que se había equivocado Nahuel, porque era un balón que se elevó demasiado y que le remataron en el área chica al portero de Tigres. Pues sí, son apreciaciones ya que quizá dejen de alguien que sabe un poquito más de las posiciones, sobre todo. Portería, sí. Por ahí hubo algo que no le cobraron a Rayados, y también hubo algo que no se marcó para Tigres. El arbitraje está muy mal. Que hubiera cambiado el rumbo del partido o el final al final el marcador, pero jugó muy bien Rayados, realmente lo mereció. Entró muy bravo. Muy mal anda el arbitraje en general, anda muy, muy flojo, muy equivocándose para todos lados. En general no me ha gustado, no hay una, ni aquí, pobre, ¿cómo se llama el que en Santander? Ya el de aquí. Traían finto los comentaristas el sábado, más con su apodo que por sus incapacidades, sobre todo, todas las incapacidades que llegó a tener e inconsistencias como en el arbitraje, pues le cargaron la mano a Santander también por ahí con sus apodos. Pero es que muchos jugadores ya le pierden el respeto al árbitro, ya ni siquiera casi lo avientan. Sí, se dio cuenta lo que pasó con el partido del Irapuato, que ya se andaban ahí los jugadores. Sí, ahí en el internet. Sí, por ahí estaban muy molestos contra el arbitraje. Contra el técnico. Piensa que se burló de ellos, Coquitlán, ¿no? Sí, fue el que se burló cuando cayó el tercer gol. Bueno, pero hay que tener mesura ahí. Es que volvemos a lo mismo, es que hay que tener esa capacidad. De aguantar, o sea. Porque luego Don Marco, y usted lo sabe, no sabe las vueltas que da el destino. Luego pueden acabar se le regresa. Con compañeros y sí, no escupas para arriba porque te puede exactamente. Caer. Exactamente. En un fútbol como el mexicano, en que se dan tantas rotaciones de jugadores. Y eso de estarse burlando, pues está muy mal, aparte de un técnico. Ojalá lo sancionen. Lo que pasó con Tomás Boy. Tomás Boy, sí. Mismo Tomás Boy. Y pues ya ayer domingo, un buen partido el primer tiempo. Mucho ritmo, mucha velocidad. Por ahí dicen que el penal que le marcaron a favor a Pumas no lo era. No era tan claro como se supone. Pero bueno, ahí va Cruz Azul y me da gusto también por Cruz Azul. Ya lo acomodó bien. Ya lo acomodó Tomás Boy, a su estilo. Y con grandes jugadores que entienden pues el sistema. Así, aún con aquellos con los que llegó a entrar en conflicto, porque alguna vez Vicente Matías Bozzo salió de Atlas por conflictos con Tomás Boy. Se ve que lo solucionaron porque Bozzo está jugando a un buen nivel, un gran nivel, creo yo. Pues que tiene su carácter, Tomás y... pues lo hizo don Carlitos Miloc, nada más. También tenía su carácter. Sí. Lo hizo don Carlitos Miloc a Tomás Boy, entonces pues algo se le ha de haber pegado de ese. Y ahí estuvo con Tigres también, ¿verdad? Tigres, sí. Universitario de Nuevo León. Yo, por ejemplo, estábamos hablando de eso, precisamente estaba recordando con uno de mis hijos, me estaba preguntando de los homenajes, me decía que si a Tomás Boy le habían hecho homenaje, digo, sí, pero fue raro porque a Tomás Boy no se lo hicieron en Monterrey, se lo hicieron en un partido, bueno, él decidió retirarse en un Chivas Tigres y se retiró en el Jalisco. Ahí fue el homenaje, el que le hicieron. Sí, ahí fue su retiro. En un partido raro, le digo, porque pues lo hizo en la cancha del Jalisco, no lo hizo en cancha de Tigres. Pero sí, le sí, Tomás Boy sí tuvo su homenaje. También Tomás Boy, si un día decidiera abrir la boca de qué pasó en aquel Mundial del 86, Dios mío, todo lo que se... se sabría. Sí, así es. Esas cosas que trascienden el vestidor, ya ve todo eso que pasó en aquel partido en que que Hugo Sánchez se lesionó, que él se lesionó también, y dejaron a los jóvenes tirar los penales. Los penales, exactamente. Pues a lo mejor se lesionaron. Lesionaron de otro lado. De otra cosa. Así es. Y pues en la tarde Puebla y Veracruz empataron, hasta donde tengo entendido. Empataron a uno, creo. A un gol. Pues, difícil de repente saber. Pues, fue el domingo ese gol. Domingo ya en las 5 de la tarde. Empataron Puebla, a ver, ¿no? Chécale por ahí. Puebla-Veracruz. Puebla-Veracruz. Empataron y pues hay que ver también, ya no ver la otra, la siguiente jornada y hablar un poquito de aquí de López y la Cuatro. Ahí va, el final. Sí. Puebla 1, Veracruz 1. Aquí está, empataron. Un clásico regional también ahí entre ellos. Sí, pues está cerca ahí de la costa ya. Muchos de los jugadores que jugaban en Puebla en antaño acababan en Veracruz y viceversa, dependiendo de quién fuera el que tuviera mejor poder económico en su momento. Y pues qué bueno. Chiapas también le pegó a Toluca 3-2, un Toluca que no gana, que desde no gana, la jornada 1. Que no gana y que va para abajo. Va para abajo. Y ¿cómo le fue en la Libertadores? Se empató con el equipo divino, con San Lorenzo de Almagro, empataron allá 1 en Argentina. Argentina. Ahora les toca regresar. Les toca regresar aquí. Buen resultado. Buen resultado para los. ¿A quién le fue? ¿A quién le fueron de Atlas Santos? Yo le había ido empate y ustedes fueron al Santos. Sí, le atinaron. Ellos. Casi a todos le atinamos, menos al de Chivas. Hubiéramos metido la quiniela. El de Chivas, pon la semana 10 a ver qué sucede. Hay buenos juegos. El viernes 11 de marzo se va a Santos Pachuca. A ver, ¿sabes un marquito a Santos? Yo voy a Pachuca. Pachuca. A Santos. Empate. Luego, sábado 12 de marzo, Cruz Azul Puebla. Cruz Azul. Cruz Azul también. Empate. Luego ese mismo día, sábado a las 8 de la noche, León Querétaro. Querétaro. Pero rápido. Sí, León Querétaro. Empatito. Empate también. No, yo sin duda no le puedo ir jamás a León. Ni de pasada, va. Ni de pasada, digo que ni chanclas compro en León para no estar batallando con eso. Y Chiapas, Tijuana. Querétaro. No, ese es el del León, Querétaro. Chiapas, Tijuana. Ay, qué viajecito. A las 9 de la noche. Chiapas, Tijuana. Le voy a Chiapas. Yo a Cholos. No voy a empate. Ando con muchos empates ahora. Sí. Luego Toluca Dorados el domingo. Híjole. El domingo. Pues vamos el domingo a las 12. A las 12 del día. Sí, Toluca Dorados. Voy Dorados. Toluca. Voy que le saca el empate Dorados también. No, creo que Toluca se vaya a levantar una semana. Y luego Veracruz, Atlas. Veracruz. Veracruz. Veracruz, yo voy empate. Tienes muchos empates. Tengo muchos empates ahora. Tigres Pumas a las 7 de la noche. Tigres. El domingo. Voy Tigres. Tigres. Tigres también. Pumas. Iba a estar muy bueno ese juego. Jugando, ¿es la revancha de la final también? Con eso le mandamos saludos a Manuel Villanueva, que eso, cómo espuma ese hombre. Luego Morelia, Monterrey. Híjole. Monarcas. A Monarcas. ¿También le vas a Monarcas? Sí. Bueno, vamos con Morelia. Voy a Morelia también. No, Monterrey no, no es de mi agrado. Tampoco. Y luego el superclásico se nos había para el domingo 13 de marzo a las 19:30 horas. 7:30 de la noche. Guadalajara, América. ¿A qué horas juegan? Chivas, América. 7:30 de la noche en Guadalajara. Va a estar bueno. Hay dos que me interesan mucho: Tigres, Pumas y Chivas. Pues a las Chivas. A la América. Pues va a ganar el América, pero pues ya para que no digan, voy a las Chivas. ¿Y usted? Le voy a las Chivas. A las Chivas. No creo que les dure mucho el efecto Cuauhtémoc a la América. O sea, es una. Y aparte me llamó mucho la atención lo que hicieron los jugadores de Chivas cuando ganaron, de irse a abrazar, no entre ellos, sino con su cuerpo técnico. Entonces eso quiere decir que si vas con ellos, no hay un rompimiento, sino que realmente las cosas no estaban saliendo como uno y otro esperaban. Jugaron bien. La América, yo siempre he dicho que juega bien. Uno no le va por el ir la contra siempre de la América, pero sí, realmente juega, es un equipazo. Y bueno, nos vámonos al tercer corte para pasar a la última parte del programa y regresamos aquí a Notus Sport. Cuando son las 11 de la mañana. Push it along, right to the top. joven, con programación las 24 horas del día y todos los días del año. Notus Radio Online. Se fue la luz en todo el barrio. Regresamos a Notus Sport para esta última parte. Ya dimos los resultados. Viene el clásico nacional, llamado Clásico Nacional. Un clásico creado por, pues, prácticamente por don Fernando Marcos. No, quien con el dirigiendo al América ya por el 58 prácticamente. Pues se zumbó a los tres equipos de Guadalajara, 2-0, 2-0 y 2-0, al Oro, Atlas y Guadalajara. Había otro, ¿no? El Nacional. El Nacional subió un poquito después, creo, ajá, en 60. Y pues ojalá que sea un buen partido, porque usualmente los partidos de Atlas Chivas llegan a estar más, ¿cómo podríamos decirlo? Pues más inflados de publicidad que de buen fútbol. Ojalá que sea un buen partido el América contra Guadalajara en el Estadio Chivas. Ya cambió de nombre, ya no es más el Estadio Omni Life, ya es el Estadio Chivas. Ay, ya le quitó su publicidad. Por los problemas de publicidad. Y por el divorcio con su... ¿De la mercadotecnia ya se divorciaron o qué? ¿Andan en eso todavía? Están en el divorcio con esta Angélica Fuentes, que también era propietaria de la marca OmniLife. Sí. La hizo propietaria, por eso es el Estadio Chivas, para que pues no vaya a haber alguna disputa sobre el estadio. Saludos para Edgar Vargas Guerra, George Scott Walker y Quar Monts, por ahí. Por ahí Lulú, si tenga saluditos, ahorita que nos los da. Para George Skywalker, también para Raúl Galván. Y para toda la gente que nos escucha allá en Estados Unidos. A Gustavo. A Gustavo. Allá en Detroit. A Bernardo Manjarres, que son de los que pues, están ahí, allá, sí. Nos están buscando así continuamente. Un saludote para ellos y un abrazo. Y qué bueno que por ahí andan oyéndonos el día de hoy. Ya sabemos, si no nos escuchan en vivo, pues por el podcast nos saludamos por ahí también. Saludos a Rubén Moreno Páramo. Que también nos saluda. A Ernesto Pedraza. Así es. A don Ernesto Pedraza. A Luis Dávila, a José Luis Martínez también. Ajá, Luis Dávila, uno de los asiduos y constantes. También a Jairo, allá en Guanajuato. También allá en Silao, un saludo a Jairo, que tuvo el detallazo de prestarle las mantas. Las mantas, y a Gabrich también. A Gabrich, a Ileana, el día que fue. Allá, a Ileana, la maestra Ileana, también un saludote a la Club de Leones. Y pues. Estuvo muy padre, fíjate que ese día yo salí con. No había tenido la oportunidad de comentarlo, pero salí con la adrenalina al 100. Muy, muy emocionante para los muchachos también. Lo que pasa es que los chavos son unas personas bien humildes, muy pacientes con los niños. Y la alegría que los niños les transmitieron a los jugadores nos las transmitieron a nosotros, los adultos. Estaban muy emocionados. La verdad que yo es de aplaudir cómo se comportaron los chavos del equipo, ¿eh? Sí, vamos a invitarlos aquí al programa próximamente, a los muchachos, a los del equipo, que vengan a expresarnos, que se vengan a empapar, porque luego ellos llegan a un equipo y no saben la tradición que heredan realmente. Y por ahí, pues algunos lo pueden llegar a saber por los que tienen el interés, pero hay otros que sí se pierden en ese aspecto de que no saben. Yo me acuerdo que, bueno, de las crónicas que me han contado de don Sergio León Chávez, es que los llevaba a los jugadores a donde estaban todas los trofeos, el trofeo de ascenso sobre todo, y a todos se los enseñaba y las fotos de ahí de quienes habían estado jugando en el equipo, y los empapaba de a qué equipo estaban llegando. Les hacía muchos énfasis en las épocas de la zona centro, porque ahí fue donde se generó la verdadera afición fresera, la de la vieja guardia. ¿Y el papá de don Nacho León? Ajá, don Ignacio León. Ignacio León don Ornelas. Fue el fundador del Lienzo Charro. Lienzo Charro también. Y pues muchas cosas dentro en torno al equipo. Al equipo que siempre lo quiso, ¿eh? Siempre lo quisieron. Otra vez el señor este que está en Televisa, Eduardo Bricio. Que llegó, una vez comentó ahí, que el don Sergio León Chávez, una vez que no le gustó el marcaje de una situación, que salió y yéndose para el vestidor, le sacó una pistola. Ah, sí, a su papá, al papá de los Bricio. Le sacó una pistola y entonces, lo vetaron un año a don Sergio León Chávez. Algo que ver ahí. Que en paz descanse, un gran personaje, ¿eh? ¿Cómo quería el equipo? Yo lo conocí ya en la última etapa, en 89-90, cuando lo nombraron presidente honorario. Él trajo a Jorge Gabris. Nos invitó a una inauguración y nos hablaba con palabras así como don Carlos. Don Carlos, exacto. Vénganse ustedes, son los meros. Sí. Sí, yo me acuerdo, bueno, estaba chavo en aquella época, nomás iba de espectador ahí, pero sí me tocó, nomás de estar oyéndolo ahí, lo que era el entrenamiento del equipo, híjole, te das cuenta que era un tipazo. Nunca tuve la fortuna de tratarlo directamente. Las anécdotas que me contaba Jaime Belmonte, Ligorio, que todavía me las contó un día de yo tengo una anécdota con Ligorio, con Ligorio López, ya cuando jugaba con la Herrería López. Sí, sí, sí. Sí, jugaban ya en la Sabatina. En la Herrería López. Yo estábamos disputándonos, de hecho, con ellos el pase a la liguilla, estábamos empatados a uno. No estaba jugando Ligorio, don Ligorio, en paz descanse. Entró faltando como 10 minutos y en un balón, un pelotazo, de inglesa con el talón, se lo brinca y en esa que le pega con de inglesa, a mis dos defensas me los deja parados. Él llega de aire y la mete al ángulo, ni siquiera chance me dio de moverme, ni siquiera pude del cañonazo ahí que todavía en la red ahí donde era el campo 3, se quedó el balón dando vueltas, girando. Ahí se enredó ahí y ya el árbitro lo prácticamente la última jugada y yo me quedé ahí y todo su equipo estaba festejando y yo pues ahí me quedé ahí con las manos en la cara porque pues era la eliminación y fue a consolarme don Ligorio, me agarró, me abrazó, me dijo, es que siempre hay otras oportunidades, no te preocupes. Un tipazo, señor. Y dejó de festejar con sus compañeros, con su equipo, por estar ahí conmigo, pues consolándome de alguna manera, tratando de consolarme, y hasta que me dejó con mis demás compañeros, él se retiró y todas se despidió y todo. Unos tipazos se fueron. Sí, así es, un gran tipo, don Ligorio. Y más jugadores, unos grandes seres personales, seres humanos. Hablo de don Jaime. Jaime, que siempre que iba a comprar uno tenía tiempo para una anécdota de lo que él jugó. Humildito y todo. Sí. Y don Max Villalobos, qué bárbaros. Todavía don Mario Rey. Mario Rey. Florio. Todavía juntando anécdotas ese día que nos hizo a favor de acompañarnos ahí en el museo, la vez que sacamos el libro aquel que nos hizo a favor de acompañarnos, don Marcos y don Mario también, contando anécdotas. Bueno, qué decir de Luciano, cómo contaba Luciano, todo lo que les pasaba en Centroamérica. No, y las vaciladas que sí. Y pues todo ello, y pues ojalá, eso es lo que les falta a los muchachos, conocer toda esa parte, y las etapas oscuras donde también hubo también, grandes jugadores. También hay que sobresaltar eso. Porque Chafino se aventó hasta un año sin cobrar también por estar, y no era de que no juego porque no me pagan, sabían que tenían que cumplir. Chafino creo que es de Monterrey, vino de Tigres precisamente. Tigres. Casó con una hermana de los García. Ajá, de los Cañas. Del Cañas. Y pues el Cañas también, jugadorazo también. Jugó aquí. Ayer fui a buscar a Juanito Vargas. No. Uno que jugó ahí con el Cañas en segunda división, que lo tuve yo ahí en el 15 regimiento cuando estábamos en un torneo ahí en Salamanca. Yo era entrenador de los soldados de Sarabia. Los soldados. Es que antes había más torneos, don Marco. Sí, había en Salamanca ahí, y les ganamos a a otras zonas militares, sí, con el equipo de allá. Juan Cervantes, ¿no? Juan Cervantes. Juanito Cervantes, un chaparrito, qué bárbaro. Bullicioso. No, extremo. De ese me acuerdo, le brincaba al balón y luego ¡zas! Sí, arrancaba y le metíamos cada pase. Bueno, pues ya se imaginará. Sí. Así es, esa de brincar sobre el balón. Y ahorita está ahí en, afuera del Irecua, en el parque, y creo que es músico. Músico, tiene su grupito de conjunto norteño, de los que están ahí. Y ayer que pasé por ahí, dije, voy a preguntar por él, ¿no? Pues han de haber tenido, ¿cómo se llama? Alguna tocada. Alguna por tocada, ahí. Y están en viernes, sábado, y creo que nada más. Así es. Para venirlo a saludar. Y lo veo por ahí, por unas fotos que, pues sí jugó, sí alcanzó a jugar. No sabía yo que había jugado en segunda división. Jugó en segunda. Entonces fue después de que estuvo con nosotros ahí en... No, alcanzó por ahí. Estamos hablando del 75, 76. Más o menos, 76 más o menos, cuando llegaron toda esa camada que después, sí, al final de la década, uh-huh, pues en las épocas de las vacas flacas. Después vino, estuvo el Chato Durán, ¿no? El Chato también. Durán en esas épocas, Gabriel Cervantes también. Guadalupe Cruz. El Cañas García. Cañas García. Guadalupe, el rancherote, el grandote. Sí, el de allá de Arandas. De Arandas. No es de Arandas, es de acá de un... ¿De dónde era? ¿No era de acá de Santa Elena? Por toda la... ¿Cómo se llama? La colonia Miguel Hidalgo. Sí. Derecho allá. Hasta allá. Hay una salida allá para la gasolinera. Es que es toda esa parte. Hubo etapas donde Irapuato se las jugó con puros jugadores. Puros de aquí. Coco Cortés. El Coco. Que le alcanzó para llegar al Morelia y regresar aquí a retirarse con Irapuato. ¿Jugó mucho en Morelia, no? Sí. Jugó como unos 4 años, yo creo, en Morelia. Pero pues aquí surgió. Sí, sí, sí. De esas épocas aciagas donde el Irapuato pues tenía sus problemas económicos y se la jugaba con gente de aquí. Don Memo Prieto jugando gratis, dirigiendo gratis también. Dirigiendo gratis a la tercera división. Y bueno, pues Nacional Monte de Piedad regala cortesías para ultrasonido, mastografía, análisis clínicos. Lo único que tienen que hacer es ir a recogerlos a Boulevard Díaz Ordaz, 3274, casi frente a la Goodyear, uh-huh, Nacional Monte de Piedad. No se les olvide, si quieren una cortesía para algún estudio, súper genial. Un estudio clínico. Médico, sí, un estudio gratuito. Gratuito. Por aquí estamos viendo que son mastografía, para una mastografía, también para electrocardiograma, un ultrasonido, química sanguínea de 3 elementos, también para el Papa Nicolau, un ultrasonido obstétrico para las que van a ser mamás, y también por un densitometría ósea. O sea, va a estar bien, así que vayan a Clínica Salud Digna. ¿Dónde está ubicada? Estos pases, estas cortesías, los da Clínica Salud Digna y los da Monte de Piedad, Nacional Monte de Piedad. ¿Para qué? Antígeno prostático no está ahí, ¿eh? No. Digo, porque mucha gente... Ajá. Pero básicamente... No, sí, hay que preguntar más que nada. A ver cómo están los... Bueno, ya nos dio Lulú los nombres de los análisis que van a... Sí, porque mucha gente no tiene el modo de... Ajá. Sí, estas cortesías las están dando ahí en Monte de Piedad para que vayan... Hay gente que realmente lo necesita. Que realmente lo necesita. Claro, claro, también, sí. Porque son estudios, pues, algo... Caros. Sí. Y pues vamos a ver cómo sigue esta situación y que todos estos muchachos, les digo, vamos a ver dónde era la tienda del ISSSTE en Plaza Magna. Ahí está esta clínica, ahí está la clínica, bien, pero las cortesías las están dando en Nacional Monte de Piedad. Así es, muy bien, Nacional Monte de Piedad, así es. Y vamos, muchísimas gracias a George. Gracias a George Skywalker que nos da estas cortesías para que las difundamos aquí en el programa. Perfecto. Y que ojalá las personas que lo tomen, la aprovechen realmente, gente que la necesite en toda esa extensión. ¿Cómo quedaron los resultados de ascenso, Lulú? Ya nomás para finalizar. Más abajo, ¿no tienes? No, estaba bien. Lo que estoy viendo es ahorita para la próxima jornada. Estaba la última. Por ahí hay que. Bueno, yo tengo mucho aprecio a Jorge Manrique, más allá de que esté ligado a la organización de Murciélagos. Perdió, por cierto, ¿eh? Sí. Perdió contra la Universidad de Guadalajara, que lleva un paso impresionante en la Liga de Ascenso. Prácticamente han ganado todos sus juegos, sus partidos. Y ya va la jornada 10, ya quedan aproximadamente 5 juegos nada más ya en la Liga de Ascenso. Ya también en la jornada, acá en la Primera Nacional, ya van a quedar poquitos juegos también, ya nada más van a quedar 5 después de esta jornada. ¿Hasta cuál juega Irapuato? Hasta... Del 11 al 18 más o menos jugaría. Pero este es ascenso. Okay. ¿Faltaría lo que es la segunda? ¿Jugaría aquí? Jugaría, esperemos que juegue aquí. Creo que juega de visitante, ¿verdad? Sí. Creo que juega de visitante para... Pues van a ser 3 sábados que no hay fútbol aquí. 3 sábados sin fútbol. Prácticamente un mes sin fútbol aquí en pues Irapuato. Es hasta el 22 de marzo. Hasta el 22 de marzo cuando regresan aquí a la ciudad de Irapuato. Y pues hay que esperar todas estas situaciones a ver cómo se dan. Lulú, pues ya prácticamente vamos a acabar el programa. Don Marquito, antes que acá, qué bueno que no se toman la molestia de estarnos escuchando en otros lados, sí, que señal de que no, más allá de que digan que no sepamos nada, creo que les preocupamos demasiado, ¿sí? Entonces aquí próximamente vamos a tener a la gente de Irapuato, del Club Irapuato, ya no solo directivos, sino invitar a jugadores, el proyecto de tercera división, y pues todavía queda pendiente que nos agenden la visita del señor presidente municipal para estar hablando de las cuestiones deportivas y del apoyo que se le vaya a dar a cualquier otra persona que intente un proyecto para tercera división, porque excesivamente se está perdiendo el talento irapuatense y hay que rescatarlo de alguna manera. Para que les den las facilidades. Así es, para facilidades, no que les regalen nada, las facilidades únicamente que les den para continuar con su proyecto. Y pues vámonos. Muy buenos días. Hasta luego, Marquito. Hasta el viernes. Hasta el viernes vamos por aquí, ya platicando con los pormenores de la Champions, a ver cómo les va. Ya está.